Y También. anoche decía Hernández también que no era que Mariano Catete Castell no podía jugar, sino Para que como nada. tiene características similares Similares. de revulsivo, como las tiene Campazzo, no necesita un base por ahí que haga contra. No tiene, no necesita. No tiene un base que sea el contrapeso Claro. de Facundo Campazzo. Pero vamos a preguntarle a él, que está del otro lado y que vuelve el miércoles frente a Obra Sanitaria, a Nico Lauría. Bueno, que nos dé su opinión acerca de Campazzo y de Castells. Preguntale vos, Mati. Nico, ¿cómo te va? Fabián Pérez, José Montesano, Matías Traversa, te saludamos en Uno contra Uno Radio. Buen día, ¿cómo Hola, andás? Nico. Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Acá en kinesiología. Estábamos hablando con el gallego y con José de la cantidad de minutos que está jugando y los está aprovechando muy bien El cortito. Facundo Campazzo. Que Sí, la verdad. imagino por la relación que tenés con él, serán todas palabras, todos elogios para Facundo por No, lo que viene dice que se haciendo. pelearon, Si este no lo se puede ni ver, pelearon. este no lo puede ni ver a Se Campazzo. pelearon. Muchos No, minutos para Facundo con una responsabilidad muy grande. sí, la verdad que Facu está llevando adelante este equipo de figuras y al campeón muy bien. Con tan solo 20 años, con tantos minutos, la está llevando muy bien, no le pesa para nada y está haciendo una temporada genial. Ayer hizo un partido estupendo contra Quimsa y contra Libertad también. Así que creo que Facu está manejando los hilos cada vez mejor, cada vez está madurando más y se está notando en la cancha. Peñarol está jugando mejor, Nico. Se está encontrando un poquito y está saliendo del tema de las lesiones. Tuvo un año muy complicado con eso. Sí, claramente. Creo que el Super 8 fue como una bisagra para nosotros, empezar a buscar nuestro juego, de empezar a encontrarnos mutuamente cada uno en cuanto a su rol. Y bueno, creo que está mejorando muchísimo el equipo a partir de ahora. Estas últimas 4 fechas fueron espectaculares en cuanto a juego en equipo y colectivo. Y la defensa mejoró rotundamente. Nico, soy José Montesano, te Hola, saludo, José, ¿cómo estás? el aprecio de siempre. Digo, me parece que el Super 8 fue el clic, ¿no? Yo lo charlaba con Leo en algún momento de la competencia del Super 8 y decía, no venimos jugando bien. Leo estaba fastidioso, el equipo no venía jugando bien. En gran medida también por esto que sufrieron, tu ausencia, la de Lamón, la de Marcos, pero me parece que ahí. Es como que pudieron quebrar ese momento que estaban atravesando por ahí con alguna duda y con algún fastidio. Sí, yo creo que sí, hicimos el clic en el Super 8. Creo que la llegada del Chapo nos ayudó mucho también a abrir la cabeza, ¿no es cierto? El Chapo aportó muchísimo en cuanto a lo motivacional. Y ganar el Super 8 nos hizo ver que teníamos que trabajar de la misma manera que lo hicimos el año pasado. No estábamos haciendo las cosas bien, nos estábamos olvidando de los detalles, nos estábamos olvidando de pasar la bola, todo con arrestos individuales, que por ahí el Super 8 también ganamos partidos con arrestos individuales. Creo que después de ahí nos dimos cuenta que con eso no nos iba a alcanzar para volver a ganar el torneo. Claro. Entonces, creo que en estos 4 partidos demostramos que el equipo sigue como el año pasado, ¿no? Con mucha dinámica de pases y con mucha vía de gol. ¿Cómo estás en tu nueva función? En mi función de bloguero, De bloguero en basketplus.com. lo tengo medio abandonado, pero ¿Te bueno, paga ahora. bien Fabián García o ganás más en Peñarol? No, paga muy bien García, ¿eh? No, Bueno, mentira. bueno, bueno, No, bueno. lo vemos de onda, la verdad que me encanta ¿Cómo de y ahora. onda? Sí, de onda, por supuesto. Los primeros son de No. onda, ¿viste cómo es? ¿Y estás bien con eso? ¿Te gusta? Sí, me gusta muchísimo escribir y bueno, ya tendré que ahora antes de fin de año hacer uno más, ¿no es cierto? Sí, tenés que hacer uno más, dejate de jorobar, porque ya con el del año. Peñarol y el año de las lesiones fue, ¿no? El último. Claro, ese fue el primero. Sí. El último y el único. Claro, el primero y el único. Digo, Nico, también el equipo está mostrando mucho más en ofensiva. De los últimos 4 partidos. En 3 ganaron por más de no, hicieron más de 90 puntos. Sí, por eso te digo, creo que la vía de gol, porque Marcos está volviendo a su nivel, Martín lo mismo, están aportando muchos puntos, no sé, los puntos solamente nos está haciendo Celem, Claro, Leo y Facu, ¿viste? Ahora claro. estamos agregando más armas ofensivas y por eso llegamos a tantos puntos. Mata hizo 21 ayer, Leiva 19, Leo 18, Campazzo 16. Por eso, Está son como números repartido el tremendos. goleo. Está muy repartido y muy alto también, ¿no? O sea, más de 15 puntos cada uno. Está bien, está bien, está bien. Y eso que están jugando con una pelota todavía. Sí, tal cual. Que se complica un poquito. Bueno, y cuando vos vuelvas, ¿qué se puede esperar de tu juego, de tu forma física? ¿Qué te va a Y faltar? ¿Cómo llegás? por supuesto que estoy fuera de ritmo de básquet. Un mes sin correr con los chicos en el partido. Obviamente que voy a estar un poco fuera de ritmo, pero hace 10 días estoy entrenando a full, tratando de recuperarme lo antes posible la forma física. Si yo me siento todavía un poco lento, nada, si me toca entrar el miércoles, por ahí aportarle un poco de defensa de lo mismo y tomar los tiros que sean necesarios sin forzar, porque obviamente que vengo de una lesión y no estaría bueno ni para mí ni para el grupo entrar y querer forzar, porque no tiene sentido, sería frustrante para todos. ¿Miró uno contra uno televisión la semana pasada? No lo miré, pero me han dicho... Chao, gracias. No. Esta fue la nota con Nico Lauría, gracias por bueno, tu onda. Soy sincero, viste. Usted me tenía que mandar una copia. Ya la vas a tener la copia, pero nosotros necesitamos banca, gente que nos mire, el tipo que sale con la nota central no lo miró. Me lo perdí, primero porque estábamos entrenando, y después lo mismo, no sé qué estaba haciendo a la tarde, no lo pude ver. Pero te contaron. Me contaron, que salió muy buena la nota que hicimos aquella vez, Fabi, la verdad que te agradezco, porque me dijeron que estuvo muy buena. Bueno, ya vas a tener el DVD, son 45 pesos. Nico, 45, o la camiseta de Peñarol para soltearnos en el programa. Te piden algo los pibes, siempre. Dale, bueno. ¿Cómo está esa historia con tu viejo? ¿Qué onda? ¿Cómo la venís llevando desde la nota esa hasta acá? Y viene tranquilo, pero viene bien. Sin locuras, la verdad que hablando de vez en cuando. Uh-huh. Yo sé que él no está muy bien físicamente, no, económicamente, entonces bueno, por ahí él tiene un poco de miedo, ¿viste? Qué sé yo, anda a saber qué es lo que le pasa por la cabeza, pero la verdad que estamos teniendo una relación muy muy tranquila y nadie apura nada, o sea, al contrario, no tengo ningún apuro de nada. Si Dios quiere, cuando termine la liga, miré para allá, está bueno. A verlo, a conocerlo y a visitar un par de americanos conocidos que tengo nada más, pero sin querer nada a cambio, ¿no es cierto? Está bueno, me parece que está bueno que lo provoques vos la ida, uh-huh. Porque me parece que es más sincero, más sensato, a mí me ¿Qué pasó? Lo hemos hablado, Nico. Sí, lo hemos hablado. Yo conocí a Emiliano hace 2 años, Emiliano hoy tiene 20, este, y digo, si Emiliano no hubiese agitado el avispero, hoy quizá con Emiliano no me hubiese conocido, claro. porque me parece que es mucho más sano cuando es el hijo el que encara a un padre que no sabe de su existencia o que perdió el vínculo, porque está claro que lo que uno busca es abrir una historia que tiene cerrada. Sí. Acercarse a un vínculo nada más y nada menos que un padre y un hijo. Abrir toda una historia de tu lado que implica un 50% de tu historia. El otro 50% es toda la historia de tu mamá, digamos, pero vos tenés un 50% desconocido. Como yo desde un lugar de papá me encontré con un pibe de 18 que desconocí y que estoy desconociendo y conociendo, mejor dicho, sí. De a poco. Yo lo decía el otro día en el programa, hay un montón de momentos que uno dice, pero cómo yo no estuve, sí, te pasa, desde el otro lado y a vos te debe pasar. Sí, por supuesto, obviamente que me pasa, pero por eso ya te digo, creo que las reacciones de cada persona son distintas, uh-huh. Por eso quiero que haya tiempo entre nosotros, sí. ¿Viste? Que no sea todo apurado, porque bueno... No es fácil para ninguno de los dos. No, y además seguramente que de tu lado, Nico, vos también estás pensando que no sienta tu viejo ningún tipo de reclamo ni que estás buscando uh-huh. nada raro, simplemente afianzar y conocer a quien fue tu papá, ¿no? Sí, yo, ¿quién es tu papá? Yo le dije una frase a Emiliano el día que me conocí, que fue el que nos conocimos en realidad. Yo me conocía de antes, yo como persona nos conocí. Yo creo que todavía estás en una etapa de aprendizaje. Siempre uno se va conociendo. El 18 de julio de 2009, por ahí muchos no lo saben, yo el 18 de julio conocí a mi hijo y el 20 de julio mi esposa queda embarazada, ¿sí? Sí. Muy, muy loco todo. Si en algún momento un psicólogo lo quiere analizar, tendrá, no estoy haciendo terapia, pero tendrá mucho laburo. Pero yo le decía a Nico a Emiliano, esto es como cuando conocí una piba. Es ir de a poco, ¿viste? O sea, si conocí una piba y te va de cabeza y a full y apretar el acelerador a fondo, existe el riesgo de que por ahí, por acelerar o por presionar o por ser... Se rompa. La historia no funciona. Ahora, cuando fluye así naturalmente, me parece que todo que todo anda, que va a andar bien, ¿viste? Por eso digo, está bueno que vos pueda o tenga en mente viajar cuando termine la liga. Nada, me parece recontra sano, recontra saludable. Yo, la verdad, Nico, celebro mucho esto que te ha pasado, porque hay un antes y un después en la cabeza y en la vida. Bueno, gracias. Gracias, José. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís vos. Creo que son así las cosas y bueno, el tiempo dirá, ¿no es cierto? Por ahora ya recuperamos el vínculo, que es lo más importante. Sí. Y bueno, ahora a tratar de construir una relación de padre e hijo que no estuvo hace tiempo. Maestro, usted sabe que yo estoy, eso se lo he dicho de manera privada. Pérez se nos va porque tomó un mate y ¿qué le pasó? Se está ahogando, Nico. Habla tranquilo, Joaquín, tranquilo que papá está bien. Apiré un palito, de la yerba. Mirá vos, Dios querido. Nico, te mandamos un saludo enorme. Lo mejor el miércoles. Y el video, le vamos a hacer una copia y le vamos a llevar a la cancha del programa. ¿Qué vamos? Lo dijo Marcela. Matías Traversa es el que te la va a llevar. Yo no me comprometo, Nico, con eso. Sí, señor. Okay. No, sé que cumplen. Ya me mandaron el partido de Libertadores pasado. Así ese que, te lo mandé, bueno, yo. Y te dije, 45 también. 55 le salió. Un abrazo, Nico. Nico, un abrazo para vos y para todo el equipo. Un beso, gracias. Chao, chao. Casi me ahogo. Sí, seguís. Nico Lauría, jugador de Peñarol, que viene de una operación en los meniscos, que está para volver el miércoles ante Obras en el partido televisado. Partidazo, a las 10 de la noche del miércoles, primero y segundo. Bueno, nada, con un tema que fue el foco de lo que fue el programa pasado de uno contra uno. Un tema no menor. No menor.